Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diversa, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que por supuesto se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. También saludamos, como todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad, al Pancho Piracoche en la parte técnica de control y parte de coproducción de este programa. También aprovechamos a saludar a Jorge Quesada, que está también por ahí de Radio Cultura FM y que siempre nos proporciona la excelente música que se escucha aquí en Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, queridos compañeros, la www.radiocce.com, que se puede comunicar. Hoy quiero iniciar, y me van a disculpar, no me puedo quedar callada. Quiero iniciar rechazando las declaraciones realizadas en cadena nacional por parte del presidente del Ecuador, señor Moreno, sobre el informe de la CIDH de los acontecimientos suscitados en el mes de octubre en Ecuador, ya que mencionó que no comparte tal informe y que en esa fecha, en el Ecuador, lo que hubo es un intento de golpe de Estado, guerrillas urbanas, bandas infiltradas y que se violaron los derechos de los policías y militares. Señor presidente, ¿no se acuerda que usted tomó medidas antipopulares como fue la eliminación del subsidio a los combustibles a través del decreto 883, medidas económicas acordadas por el FMI? Señor presidente, ¿no se acuerda que decretó estado de emergencia y toque de queda? ¿No se acuerda la violación provocada por las fuerzas policiales y militares que arremetieron de la forma más vil contra el pueblo ecuatoriano, que se manifestaba pacíficamente? Primero iniciaron arremetiendo contra los estudiantes, luego con los movimientos de los pueblos originarios que caminaron desde sus comunas, parroquias, provincias a la capital Quito y que junto al pueblo en general alzaron su voz ante tales medidas. ¿No se acuerda que como consecuencia de la brutal represión hubieron 11 muertos, cientos de heridos, discapacitados que perdieron sus ojos y quedaron inmovilizados, más los apresados, los presos políticos, los perseguidos políticos, que luego de 3 meses se sigue con persecuciones y acusaciones injustificadas y se criminaliza la protesta? Ahora se pretende que los victimarios resulten ser las víctimas. Señor presidente, lo que sucedió en el mes de octubre quedará grabado en la memoria histórica del pueblo ecuatoriano y de América, porque fue un mes donde se vulneraron y se violaron los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos, los que estuvimos cubriendo los hechos y asistimos a todo esos durante todos esos 13 días y los diferentes medios de comunicación que de alguna manera alternativos, que informábamos de los acontecimientos y estábamos asustados de ver la represión, de cómo caía la gente uno tras otro. Nosotros estuvimos ahí, señor presidente de la República del Ecuador, cuando la gente pacíficamente estaba ahí manifestándose, las fuerzas policiales eran las que acosaban y arremetían sin ningún sentido. Eso pasó, obviamente, no estamos a favor de los vándalos, como pasó en Guayaquil, que ahí sí se aprovecharon, por supuesto que eso no estuvimos y rechazamos. pero aquí hay que decir la verdad. Usted llamó a la CIDH para que de alguna manera venga a aclarar los hechos de tanta violación de los derechos humanos y ante tanta denuncia y ante tanto presos injustificados, señor presidente. Entonces, y los que estuvimos ahí, sabemos lo que realmente pasó. Ahora no le convence el informe de la CIDH porque no se ajusta de acuerdo a sus intereses y a su verdad que quiere contar y que quiere que el pueblo lo crea. Eso no es justo. Están faltando a la verdad. Como dije hace meses, ¿quién responde, caramba, por esas 11 muertos? Aquí hubo muertos, señor presidente, ¿no? Y fueron las fuerzas policiales y militares, mandadas por el ministro de Defensa y por la ministra de Gobierno, que uparon para que se reprima ferozmente, brutalmente y vilmente al pueblo ecuatoriano que se manifestaba pacíficamente. Esa es la verdad de los hechos, queridos amigos y amigas. De ahí cualquier interpretación que quieran dar de acuerdo al interés político o partidario o siguiendo la agenda norteamericana a través del FMI, eso es otra historia, queridos amigos. Pero aquí en el Ecuador se vulneraron y se violentaron los derechos humanos de miles de ecuatorianos en el mes de octubre, que quedará marcado en la memoria colectiva e histórica de nuestro país. Eso quería mencionar. Bueno, pero también voy a pasar a otro tema, y otro tema para que nos sigamos encontrando entre pueblos latinoamericanos. Y justamente la Cátedra Fidel Castro, la Coordinadora Nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Ecuador, la Embajada de Cuba, nos invitan a participar en la presentación del panel en homenaje al 61 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, que contará con grandes hombres de larga data revolucionaria, hombres de izquierda muy comprometidos, que compartirán en esas épocas de revolución, que compartieron en esas épocas de revolución con el Che y Fidel y otros tantos hombres y mujeres revolucionarias. Estarán como panelistas Alfredo Cachito Vera, Jaime Galarza, René Mouget y Gandhi Burbano. El encuentro es esta tarde, miércoles 22, a partir de las 17:30 en la Embajada de Cuba en Quito. Así que no nos lo podemos perder, este encuentro con grandes personalidades, contando y también rindiendo un homenaje a los 61 años del triunfo de la Revolución Cubana. Esa revolución que después de 61 años, ¿no?, de triunfo, sigue resistiendo ante ese imperio norteamericano, que lleva 60 años soportando un bloqueo. Pero ahí, con ese ejemplo de dignidad, de solidaridad, esa tierra martiana, fidelista, que ha dejado un legado nuestro comandante Fidel Castro, y que sigue su gente, ese pueblo revolucionario, consciente y digno, sigue adelante, defendiendo, avanzando en educación, en cultura, en todos los ámbitos posibles, a pesar de la nefasta bloqueo económico, comercial y financiero que lleva resistiendo. Y cada vez es más bloqueos, más medidas. El imperio sigue acechando a nuestros pueblos, a quienes decidieron ser libres, dignos y soberanos, queridos amigos. Pero también quiero hacerles otra invitación importante. Justamente la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia y la Red de Defensa de la Humanidad invitan al conversatorio La Diplomacia en Defensa del Multilateralismo y la Paz, con la participación y exposición del señor Alexander Yanes, viceministro para temas militares de la República Bolivariana de Venezuela. Esta cita también es hoy día miércoles 22 de enero a partir de las 19:00 en el Salón de PDVSA, ubicado en Avenida 6 de Diciembre, edificio Alisal de Orellana, planta baja. Es entre las 6 de Diciembre y Avenida Orellana. Eso es a las 7 de la tarde. Yo creo que son eventos muy importantes para recordar nuestra verdadera historia e importancia, en el caso del primer evento del panel, en la Embajada de Cuba, reconocer realmente los hechos, las realidades y también analizar los procesos de la Revolución Cubana, pero también lo que está viviendo nuestra América. Y en el caso también de la invitación para con la conferencia del viceministro Yanes de Venezuela, es muy importante para ver cómo se están manejando, ¿verdad?, con temas migratorios, y un poco ver la otra óptica que a veces no se la conoce, queridos amigos. Aquí no se trata de fanatismos o de qué sé yo, como se inventan, ¿no? Aquí se trata de decir la verdad y dar alternativas para que usted conozca la verdad. No podemos seguir siendo cómplices de los medios de comunicación tradicionales, sino que es nuestro deber, nuestro derecho y obligación mantener una comunicación democrática, participativa y incluyente. De eso se trata, queridos amigos. Bueno, en emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión con Hermana República Revolucionaria de Cuba, a propósito de la convocatoria de los eventos académicos importantes que hace el Ministerio de Educación de Cuba y otras instituciones nacionales e internacionales. Uno de ellos es el 11º Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias y el otro es el 16º Taller Internacional sobre la Enseñanza Física, que tendrá lugar del 27 al 30 de abril del 2020 en la Mayor de las Antillas. Conoceremos sobre los contenidos de estos encuentros que aportan al desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y educación. Damos la cordial bienvenida a otro gran amigo del programa y de nuestra América, el profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación de la República de Cuba en Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo, presencia, querido profesor Fernando, y también es fiel oyente de Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, qué gusto, saludemos por el momento. Así es, soy un fiel muchas seguidor gracias por las redes de este programa. Saludos, Yumat. Un abrazo y el saludo para todos los radioescuchas y los que siguen este hermoso programa por la red. Un saludo que les llega fundamentalmente por mis funciones acá en Ecuador de los profesionales de la educación cubana. Así es, y hablaremos de estos encuentros, pero sobre todo también de todos los acuerdos y los intercambios culturales y los aportes y de esa amistad profunda, histórica que tiene el Ecuador con Cuba, y Cuba y Ecuador. Bueno, vamos a iniciar, bienvenido mi querido profesor, y vamos a iniciar con memoria colectiva. Hoy conoceremos los orígenes del carnaval, y sobre todo, pues bueno, ya se acercan la... ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos 22 de enero, casi terminando el mes, y bueno, ya para el próximo mes, los carnavales, vamos a escuchar los orígenes a nivel mundial, pero sobre todo también dentro de la cosmovisión andina, en lo que es actualmente territorio ecuatoriano. Muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad, Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos, bienvenidas, y también www.radiocce.com, mi Facebook personal, facebook.com, yumac.ortiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Desde ya saludamos a toda la gente que se inicia conectando a este programa. A Ana Isabel, Madeleine Hovender, también a Marine Antunian, Fernando González, a Patricio Bacarizo del despacho de la parlamentaria andina doctora Rosa Mireya Cárdenas, un abrazo grande para todos ustedes. Eduardo de la FEI, a Edgar Iníguez, muchísimas gracias, y a toda la gente que se sigue conectando. Bueno, vamos a iniciar con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos, bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Los carnavales. Las diversas culturas del viejo continente, griegos, romanos, íberos, galos, sajones, entre otros, durante su desarrollo histórico, mantuvieron diversas celebraciones vinculadas con el inicio de la primavera. Celebraciones festivas relacionadas con deidades tales como Baco o Dionisio, donde los placeres relacionados con la comida, bebida y sexo se manifestaban de una forma desbordada. Hasta hoy en día el término bacanales asociados a los carnavales es sinónimo de excesos. Con el avance del cristianismo en Europa, estas celebraciones son asimiladas y reglamentadas de acuerdo al santoral católico, permitiéndose estas primigenias manifestaciones de disfrute previo al inicio de la Semana Santa,

generales y abogados, empresarios mediocres, váyanse con su Burger King, donde la desdichada madre que los parió a todos. Saludos cordiales, soy Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les mando un fuerte abrazo a todos quienes hacen trazos de nuestra identidad y a nuestra compañera Yuma Ortiz. Soy Ana Mendoza de la tribu Ijit Ayamán del pueblo de Venezuela. Un saludo enorme a la gente de Trazos de Nuestra Identidad y a mi hermana, amiga, compañera Yuma Ortiz. Un abrazo grande desde el corazón del pueblo venezolano. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales. Reiteramos la bienvenida al profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en el Ecuador. Como habíamos mencionado, justamente en el mes de abril, del 27 al 30 de abril del 2020, en Habana, Cuba, se va a realizar el 11º Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias y el 16º Taller Internacional sobre la Enseñanza Física, ¿no? Es tan importante, como les decía, este tipo de encuentros porque aportan el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación y de la aplicada a la educación, y sobre todo también el intercambio del conocimiento justamente entre países, y lo que se está realizando como Cuba, como país, justamente, reitero, a pesar de ese bloqueo infame que lleva 60 años resistiendo la mayor de las Antillas. Querido profesor, bienvenido, siempre es un gusto contar, este es su casa. Coméntenos un poco la importancia, porque sí hay que tener un antecedente, ¿no? Justamente a los 61 años del aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, una de las cosas que se planteó Fidel Castro es educar a la gente, que el programa los primeros años de alfabetización para que todo el mundo aprenda a leer y a escribir. Y parte de la formación de esa permanencia de la Revolución Cubana ha sido el fortalecimiento, uno de las herramientas y de los ejes ha sido la educación, bueno, aparte de la cultura, el deporte, etcétera. Pero en este caso, de vital importancia, la base es la educación. Sí, así es. Incluso estamos en el mes de enero. Enero para nosotros los cubanos es un mes realmente muy importante, y para los profesionales de la educación realmente mucho más. Enero es el mes de la entrada de Fidel a La Habana. Exacto. Con el triunfo, el primero, pero entró el 8. El 8 de enero. Y en esa primera intervención histórica en la Plaza de la Revolución, Fidel dijo: no le digo al pueblo cree, sino lee. Ya era un fundamento de lo que él había expresado incluso en el alegato de la historia más soberana. Recordemos que él expresa los 6 problemas fundamentales que existían en Cuba, por los cuales se había hecho todo o se organizó el movimiento para la lucha. Y dentro de los 6 problemas, él plantea el problema de la educación. Y realmente, ante la revolución, la situación en la educación era realmente muy crítica, era pésima la situación en la educación. Niños sin escuelas y maestros sin aulas. Así. Y un país con un altísimo nivel de analfabetismo. Y digo enero por eso, porque es que en enero se comienza a organizar la campaña de alfabetización en 1961. Impresionante. Sí, Fidel anuncia en el año 60, en el propio año 60 dice que en el 61 Cuba iba a ser libre del analfabetismo. Y esta campaña se comienza a organizar en el mes de enero. Y en el mes de enero tuvimos el primer mártir. O sea, el maestro voluntario Conrado Benítez fue asesinado por bandas contrarrevolucionarias en enero. De ahí que los brigadistas que salieron a alfabetizar ya salieron con el nombre de las brigadas Conrado Benítez. O sea que ese es el enero. A uno de los primeros profesores. La primera víctima de la campaña de alfabetización, y prácticamente fue en los momentos en que se estaba organizando la campaña, cientos de jóvenes, miles de jóvenes que se prepararon fundamentalmente en la zona de Varadero, se organizaron las brigadas, y fue asesinado el maestro voluntario Conrado Benítez. Por eso se tomó el nombre, ¿no? No fue la única víctima de la campaña Yuma. No fue la única víctima. También asesinaron a Delfín Sencedré, el chinito de la provincia central, y asesinaron a Manuel Ascunce Domenech, un joven de apenas 16 años. Murió finalizando la campaña, lo asesinaron el 26 de noviembre, ya porque la campaña finalizó el 22 de diciembre. Fidel ya declara Cuba libre del analfabetismo. Pero Fidel siempre apostó por la educación. Y aparte, justamente con esos ideales también martianos, ¿no? Uh-huh. Tan importantes, y sobre todo la alfabetización. Pero ha sido un eje, se fue construyendo educación para todos, a todo nivel, y así ha seguido avanzando Cuba. A todo nivel. A ver, no por gusto Fidel expresó: hacemos revolución si realmente ganamos la batalla de la educación. Ese fue una de una línea axiomática de nuestro comandante en jefe. Y es así, solo la cultura salva, dijo, solo la cultura salva. Y es por eso que Cuba apuesta por el desarrollo o el perfeccionamiento permanente de la educación. Es un perfeccionamiento permanente en todos los sentidos, por una educación inclusiva y de calidad. Y de calidad, y aparte han creado métodos de educación, o sea, métodos educativos para el aprendizaje, ¿no? Y que en muchos de los casos, para las metodologías de alfabetización que incluso llegaron a nuestro país, que tenemos que agradecerle al pueblo cubano y a esa brigada de profesores, ¿verdad? Y que se mantuvo no solo en Pichincha, sino en varias provincias, sí, de nuestro país, ¿verdad? Hay una historia que quizás no se conozca mucho, y es que, por ejemplo, En Cuba se conocen campañas de alfabetización desde las guerras, las primeras guerras de independencia. Ya en los mambises. Uh-huh. Digamos, Moralitos, un mambí, creó incluso una cartilla de alfabetización. Y ya al triunfo de la revolución se aplicaron, prácticamente el método que se aplicó fue un método realmente cubano. Un método que tuvo una expresión, se logró alfabetizar y liberar a Cuba de ese lastre. Del lastre del capitalismo. Exactamente, ¿no? En prácticamente menos de un año, ¿no? Porque y fue una campaña que después incluso el gran maestro brasileño Paulo, digamos Freire, claro, Freire. Sí, tomó la metodología, tomó experiencias de ese método cubano. Después hay un encargo y ahí está la mano en el programa Yo Sí Puedo, está la mano de Fidel. Y aquí vino Yo Sí Puedo. Sí, estuvo, se aplicó aquí, bueno, y se ha aplicado en más de 40 países en el mundo. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de que la doctora Leonela Reich, su doctora principal, junto con un colectivo de investigadores que fueron los creadores de la metodología, me contó el aporte de Fidel al método. Mira, qué interesante. Fidel iba al Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe Plat, y Fidel conversaba con los docentes, los especialistas nuestros que trabajaban el método, y hay aportes de Fidel al método. Mira, qué importante. Sí, aportes. A Fidel nada le fue ajeno, nada, dentro del campo de la revolución. Exacto. Y mucho menos la educación. Y sí, ya con este método se ha podido alfabetizar en el mundo más de 10 millones de personas. Hoy este método se está perfeccionando también. Como parte del perfeccionamiento de la educación cubana, Cuba apuesta también por el perfeccionamiento del programa Yo Sí Puedo. Y ya hoy estamos ya listos para poner en práctica el Yo Sí Puedo en la nube. Yeah. O sea, colocar el Yo Sí Puedo en dispositivos. A nivel de redes, en teléfonos Android, o sea, ya en la tecnología. Exactamente, con teléfonos Android, porque hemos llegado hay una tesis martiana. ¿Ya? Hay una tesis martiana, que uno ha de viajar con su tiempo. Así es. Decía Martí. Así es. O sea que usted tiene que viajar con su tiempo. Y de acorde al tiempo. Acorde, ¿no? Al tiempo. Y entonces, hoy el tiempo en el desarrollo de la tecnología, pues también estamos apostando de alfabetizar a través de los sistemas inteligentes, teléfonos iPhone, Android, y ya tenemos listo para colocar el Yo Sí Puedo en la nube, y que nosotros tenemos, existe en el mundo. Así es. Por ejemplo, hoy en Ecuador hay más teléfonos que habitantes. Así es, en el Ecuador, así es, según las últimas estadísticas. Claro. Y usted puede encontrarse una persona que es analfabeta y sin embargo usa la tecnología. Usa la tecnología. E incluso invierten en tecnología. Sí, como que no. Y usa medio loco, pero es así, ¿no? Y entonces estamos apostando porque use esa tecnología para la comunicación, para las necesidades actuales, que realmente es una necesidad hoy la tecnología, y que también le sirva la tecnología para alfabetizarse. Así es, ¿no? Y los familiares que le rodean, los más jóvenes, los nietos, los hijos, que dominan mucho más esta tecnología, pueden utilizarla con las aplicaciones que tienen a través de Yo Sí Puedo y aprender a leer y a escribir. Ya eso nosotros lo tenemos listo también. Qué maravilla, y felicitaciones, porque eso favorece sobre todo esa transmisión del conocimiento, pero esa solidaridad que siempre ha mantenido Cuba con los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero cuando han necesitado. Esa es la solidaridad, la verdadera integración. Ese es el ejemplo que nos sigue dando la revolución cubana. A pesar de este bloqueo infame, de todas las limitaciones, Cuba ha avanzado mucho también en la investigación, en la tecnología y aplicado para la educación. Sí, como que no. Los educadores, y es una de las líneas del Ministerio de Educación, es que nosotros apostamos porque cada maestro sea un investigador. Y realmente lo es. Yo creo que un maestro que ama su profesión, nuestros maestros cubanos realmente investigan desde su aula. A veces el término investigación puede causar cierto temor. Claro, así es. Es cierto temor. O que solo son para expertos o eso. Porque o sea, que es importante la experiencia, los científicos, los investigadores, pero lo importante es esa transmisión del conocimiento y la tecnología que debe ser. Es parte también del bien común, ¿no? De transmitir y que todo el mundo tenga acceso, porque también las grandes transnacionales limitan las tecnologías para cuando llegan supuestamente al tercer mundo, como claro, nos denominan, claro. ¿No? Esa es parte de también, sí. ¿No? Ahora, lo que pasa es que todos los años de la revolución, apostando por la educación, nos ha dado el hecho de tener un cuerpo grande de especialistas, realmente... De gentes brillantes. Con una formación académica. Y también nosotros tenemos el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que va a cumplir 46 años y se dedica a la investigación, a la innovación educativa. Eso, la formación de doctores, de máster, realmente, la enorme cantidad, la mayoría de nuestros docentes son licenciados, o sea, que tienen realmente toda una formación. Pero es que además es un perfeccionamiento continuo. Nosotros apostamos por el perfeccionamiento continuo de la educación. Y hemos desarrollado toda una pedagogía, en el campo de la ciencia. ¿Sí? Y esto ha permitido no solo su aplicación en la escuela cubana, sino estamos, y como siempre ha sido, ¿no? Así es. Una de las líneas fundamentales de la educación cubana es estar al servicio de los pueblos del mundo. No me imagino cuántos especialistas nuestros, cuántos maestros cubanos han aportado a la educación de tantos países del mundo, realmente de tantos pueblos del mundo. Y también el aporte, la investigación tecnológica y también en la parte médica, ¿no? Sí, en el campo de la tecnología, nosotros apostamos por la tecnología. Incluso... Fidel dijo una vez, Internet parece haber sido inventada por nosotros mismos. O sea, él le dio una importancia tremenda al trabajo en las redes. Sí. Y el Ministerio de Educación le da una enorme importancia a la utilización de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Claro, en esto hay que tener en cuenta que nosotros le damos una importancia, pero con una lectura pedagógica. El uso de las tecnologías en la educación tiene que pasar por una lectura pedagógica. Porque si bien aporta, pues también, como todo, el mal uso de ella... Claro, puede distorsionar. Puede traer consecuencias. Como lo vemos en la actualidad, ¿no? En un mundo globalizado. Exacto. Y que eso realmente desvirtúa lo maravilloso que puede ser la tecnología y utilizar estas herramientas para llegar a mayor gente y sobre todo que la gente pueda tener acceso a ella, ¿no? Claro. No, pero nosotros a pesar de las limitaciones de Cuba, ¿cómo estamos ya en el aspecto de Internet, del uso, con qué frecuencia? Porque hay que decir que un bloqueo económico es más complicado que se tengan tan ampliamente, pero a pesar de eso lo existe, ¿no? A pesar del bloqueo, por ejemplo... a través de una empresa que tiene el Ministerio de Educación, que se llama la empresa Cinesoft. O sea, que es una empresa de cine y de software educativo. No existe un programa o un diseño curricular, o una grada curricular, como le llaman acá en Ecuador, en Cuba, desde la primera infancia hasta el grado 12 y toda la enseñanza politécnica y adulto, que no esté acompañada de software educativo. O sea, toda asignatura tiene un software educativo. Nosotros tenemos paquetes de software para cada una de las educaciones. De más está decir que cada escuela cuenta con su laboratorio. Así es, cada uno tiene acceso a computadores. Claro. Y cada día la mayoría de las escuelas están conectadas. Es un proceso que, es como usted dice, todo el bloqueo, todo es un entramado de medidas en contra del país. Y educación no queda alejada de ese entramado, y ese bloqueo no nos permite realmente avanzar o hacer lo que realmente nosotros quisiéramos hacer y podría superar a un montón de países. Pero aún así, por ejemplo, toda escuela tiene ese paquete de software dedicado a la asignatura, repasadores, software dedicados a la familia, para la educación de la familia, visitas virtuales en cada una de nuestros laboratorios, o sea que, y seguimos apostando, nosotros seguimos avanzando. Claro, siguen avanzando. Sí, seguimos y avanzando. Es por eso, justamente eso es lo que le hace a Cuba, a la mayor de las Antillas, el ejemplo para nuestros pueblos de Latinoamérica. Un pueblo digno que se resiste a bajar la cabeza ante el imperialismo norteamericano. Y lo hace con educación, con desarrollo, con tecnología. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical. El tiempo vuela. Muchísimas gracias a toda esa gente. A Sinaí Céspedes, un abrazo, querida hermana, la jefe corresponsal de Prensa Latina acá en el Ecuador. Dice, trazos de nuestra identidad, siempre resaltando lo mejor de nuestros pueblos. Hoy con Cuba y su educación. Referente mundial con logros que no se pueden acallar. Gracias, Yumag. No tienen que nada agradecerme, mi querida Sinaí. Al profesor, felicitaciones al profesor Fernando González Guerra por su desempeño en esta nación andina. Así es, huyayay. A Eduardo Arturo, muchas gracias. A Betsy Salazar, mi doña Betsy, un abrazo grande desde el Valle de los Chillos, en las faldas del Ilaló. Nos escucha Betsy Salazar, un gran abrazo. También a Manolo Morales y a toda la gente que nos está escuchando a través de mi Facebook personal, yumag.ortiz, donde usted me puede escuchar y ver al mismo tiempo, y también a través de la www.radiocce.com. Vamos al corte musical y nos vamos con Silvio Rodríguez con la canción del elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que a través de la www.radiocce.com y desde las diferentes redes sociales de la radio y también de mi Facebook personal se siguen conectando. Bueno, estamos con esta conversación con el profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación de Cuba acá en el Ecuador. Justamente estábamos analizando y justamente el proceso de educación y la importancia para Fidel y la Revolución Cubana, el seguir preparando, innovando, investigando y viendo los mecanismos mejores metodológicos, pedagógicos, para ir avanzando a pesar de ese bloqueo de 60 años impuesto por el gobierno norteamericano. Bueno, justamente mencionaba mi querido profesor, del 27 al 30 de abril va a haber estos dos encuentros internacionales muy importantes para Cuba y para el mundo, creo yo. Al 11º Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias, que se hace cada año, ¿verdad? Y también el 16º Taller Internacional sobre la Enseñanza Física. Esto va a ser en Habana, un poco el contenido del primer congreso. A ver, qué curioso. Esta es la tercera vez que vengo al programa. La primera vez que vine fue para divulgar este mismo congreso. Así hace un año, amigo, y dice, ¿cómo pasa el tiempo? Y la segunda vez fue para el evento del Congreso de Pedagogía. Así es. Porque se hacen indistintamente, o sea, los años, digamos, pares, se hacen estos dos congresos por el Ministerio de Educación. El de Ciencia y Educación, y entonces el año... En el 19 hicimos el primer congreso Ciencia y Educación. Y entonces, en el 21 nos toca el evento de pedagogía. Van cruzando. Permanentemente, para que todos los años haya oportunidades para exponer las mejores experiencias y los mejores trabajos en el campo de la educación. Tanto de Cuba como a nivel latinoamericano y mundial. Estamos invitando a todos. Y han tenido muy buena acogida cada año, ¿no? Sí, cada año tienen una excelente acogida. Digamos el primero, el Congreso de Didáctica de la Ciencia. Los profesionales de educación que me están escuchando, estamos hablando de didáctica. Estamos hablando de la didáctica, de los modos, de cómo hacer en el campo de la ciencia. Y este se va a efectuar, como ya lo has dicho varias veces, Yuma, del 27 al 30 de abril. En el Palacio de las Convenciones, que es el Palacio de los Congresos en Cuba. Así es. En la ciudad de La Habana, la ciudad maravilla, la ciudad que está cumpliendo sus primeros 500 años. Ay, esa maravilla. Acaba de salir de su cumpleaños, hermosa. Cada día La Habana... Bien cuidada. Más hermosa esa cada día. Escuela del historiador. Sí, exactamente, con nuestro Eusebio. Eusebio, ¿verdad? Exactamente. Este congreso, que es en abril, realmente está auspiciado por un numeroso, digamos, grupo de organizaciones. Siempre nos acompaña la UNESCO, como es lógico, siempre. Lo convoca el Ministerio de Educación, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la Empresa de Intercambio de Servicios Educacionales, pero nos acompaña siempre la UNESCO, nos acompaña el Ministerio de Educación Superior, la Academia de Ciencias Cubana, pero una gran cantidad de organizaciones internacionales. Y realmente está convocado para la didáctica de las ciencias, digamos, de la matemática, la química, la biología, y junto con este congreso se desarrolla el 16, de la física, sí, específicamente de la física. Ya vamos a hacer el 16 de la física específicamente. Yo creo que es muy importante, claro, no solamente abarca esta ciencia. Todas las ciencias de la educación, pero con la física específicamente, porque la sociedad de física pues también han apostado por el simposio de la física, y este es el número 16. Qué importante, aparte, bueno, de la física parte todo, se dice, ¿no? Sí, bueno, dentro de la educación, ¿no? Yo creo que los profesionales de educación que me están escuchando le darán tremenda importancia, porque en el sistema de enseñanza-aprendizaje cada día se complejiza más cómo enseñar matemáticas. Claro. Cómo enseñar química, física, cómo enseñar biología. Exacto. Biología, sí. Que es la que va marcando en el campo de las ciencias naturales, a partir de los últimos descubrimientos que se han hecho en las ciencias biológicas, como el genoma humano. Y entonces, cómo en el proceso de enseñanza-aprendizaje tener los métodos, digamos la didáctica, para que los alumnos aprendan, se interesen mucho más por la ciencia, pero también pueden participar los interesados en las ciencias humanísticas también hay espacios. Todo se va articulando a la ciencia. Ninguna ciencia queda aislada de este congreso. Y bueno, este congreso, como realmente tiene conferencias, buenos exponentes, sí, excelentes profesionales de Cuba y de otras partes del mundo, siempre científicos, asisten. Investigadores, sí, sí. ¿No? realmente asisten a este congreso realmente. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo, por ejemplo, va dirigido a los educadores, a los estudiantes? ¿Y cómo acceder y cómo participar? Realmente, yo les pido a los que me escuchan, que estén interesados, que se comuniquen conmigo. Yo creo que les es más fácil comunicarse conmigo, como en mi posición de representante del Ministerio de Educación en Ecuador. Fernando González, ¿a qué número? A ver, el 098-342-5531. Porque en mi función de representante puedo lograrles acercamiento, si hay un grupo de estudiantes que esté interesado, si hay un grupo de docentes que esté interesado, pero también están las páginas, está la página del Congreso. Usted entra y a didacien@minet.rimet.cu, o sea, Dida de Didáctica, Cien de Ciencia, @rimet, ya lo vamos a publicar en el Facebook para que toda la gente lo esté. Ahorita vamos a publicar el nombre del profesor, el número de contacto y también la web para que ustedes puedan tener más conocimiento de este 11º Congreso Internacional de Didácticas de las Ciencias y el 16º Taller Internacional sobre la Enseñanza Física, que tendrá lugar del 27 al 30 de abril del 2020. Perfecto. Se nos quedaron varios temas como los intercambios culturales. Vamos a tener otra entrevista con ustedes en su casa y también seguir hablando de la ciencia, de estos importantes encuentros internacionales y un poco especificar ya más el contenido, las temáticas, los ejes. Pues bueno, en 15 días nos volvemos sería a ver, ¿le parece? Para entonces hacer es un gusto la promoción usted, al segundo tanto. Congreso de Ciencia y Educación. Ha sido muy chévere esta tarde compartir con el profesor Fernando González. Y el tiempo vuela. Pero nos vamos a ir vamos a dejarles, querido Pancho, con una canción, ¿te parece? Y ahí nos despedimos. Manténgase en la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado esta tarde, a Gonzalo Guana, a nuestra querida Larisa Garvey, agregada de prensa de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Dice, excelente tema, como siempre, un abrazo a todos ustedes por estar en sintonía de Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, nos encontramos y reiterarles la invitación para estos dos eventos de conversatorios, encuentros, paneles justamente que van a darse esta tarde. El uno, como les decía, va a ser justamente la cátedra Fidel Castro, la Coordinadora Nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba en el Ecuador y la Embajada de Cuba, nos invitan a participar en la presentación del panel en homenaje al 61 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, que contará con grandes hombres de larga data revolucionarias en este panel. Justamente ellos son Cachito Vera, Alfredo Cachito Vera, Jaime Galarza, René Mouillet y Gandhi Burbano. Esta tarde a las 17:30 en la Embajada de Cuba. Y luego los esperamos en PDVSA para hablar la diplomacia en defensa del multilateralismo y la paz con Alexander Yanes, viceministro de temas multilaterales para América Latina, para el mundo de la República Bolivariana de Venezuela. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Gracias, querido profesor. Muchas gracias. Color de vino ancestral, viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.